Ella como el sol en la mañana, cuando se acuesta la luna y se levanta un nuevo día. Todo de repente se acelera cuando veo tu sonrisa responderle a la mía. Eres la paz que siento cada anochecer. Eres la llama que encendió todo mi ser. Tu amor.